Vamos a preparar un sándwich al sol. ¡Lindo día para preparar un sándwich! Martes, y ya está con nosotros Juan Badaloni. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo andan, amigos? Muy bien, esperando aquí el recomendado de la semana. Muy bien, aquí estamos entonces para compartir esas músicas que están ahí, a solo un clic. Uh-huh. Y como siempre decimos, hay tanto que, bueno, nos tomamos el trabajo por ahí de escuchar algunas cosas y recomendarlas y compartirlas para que la puedan descargar libremente de la red. No es un concurso, no es una competencia, así que manden que escuchamos y... Es una invitación. Y compartimos, es una invitación. Hablando de compartir y de invitaciones, nos llegó material, ahí nos avisaban que nos mandaron material de Nico Rallis, nuevo disco. Sí. Y que ayer lo lanzaron en digital, así que sí. Vamos a investigar ahí las formas de descarga y todo eso, si en todo caso les contamos qué posibilidades tienen de bajar el formato digital del nuevo disco de Disco Rallis, editado por Elefante en la Habitación, me parece. Sí. Uno de los sellos de los que siempre comentamos que tiene un buen catálogo digital. Uh-huh. Lo que traemos hoy no tiene nada que ver con eso. Sí. ¿Sabés que no? Porque el otro día hablamos con uno de los chicos que edita en Elefantes en la Habitación y también... Era muy parecido lo que nos traes vos. Ajá. Que más allá de la distribución física, ahora se están encargando básicamente en lo que es la plataforma digital. Ahí está, sí. Bueno, sí, es porque los discos hoy en día se venden en los shows, es como que no es claro. Que fácil lo dejas en las disquerías de todo el país, ponele. Sí, es siempre lo que comentamos con respecto al trabajo de los sellos, de cómo se va redefiniendo lo que hacen, y sí. Hoy la estrategia digital, digamos, es clave, ¿no? Se viene el lanzamiento de un disco y además de pensar el show... Y tal vez que esté el disco físico ahí en el show para venderlo, los sellos también están pensando, bueno, en qué plataforma lo subimos, cómo. Exactamente. Se hace el lanzamiento digital. También, eso es lo exacto. Mal, porque sí. Los Paquidermo la semana pasada sacaron Paquidermia digitalmente en todas las plataformas conocidas. Y bien. Ahora lo están presentando ahí en Corrientes, creo, este fin de semana. Bien, ¿están en las plataformas pagas? Sí. En tipo Spotify. Sí, esa, sí, están en todo. Bien, sí. Bien. No, bueno, es una opción también. Por eso, uno como sello, como artista, a la hora de lanzar un nuevo material, tiene que definir hoy en día eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a las plataformas de descarga libre? ¿Vamos a las plataformas pagas? ¿Ponemos algo en libre y claro, lo pago? Un adelanto, a veces se utiliza poner un single o un adelanto uh-huh. libre y lo otro ya con algún costo. Así que bueno, para pensarlo desde el punto de vista de la distribución de la música, ¿no? De nuevas formas de distribuir. Lo que traemos hoy... Son los Coming Soon, así, uh-huh. o los Coming Soon, ¿cómo sería vos que manejás? Coming mejor? Soon. Ah, los próximamente, podríamos decir. Sí. un dúo ellos, hermanos, Patricio y, ya les digo, son Hearts de apellido los dos. ¿Como Mega Hearts? Patricio y Lala, sí, como Hearts en realidad. Ah. Patricio y Lala, dúo de, podríamos decir, pop electrónico, música electrónica. Más que nada orientado a la pista de baile, pero tocado, digamos, tracción a sangre, con instrumentos. Uh-huh. ¿Sí? Hay algo no, de... Tienen un ciclo que se llama igual a un ciclo que hacemos en la casa, pero ah, está ¿sí? bien, no es muy original. ¿Cómo es el ciclo? Cóctel. sí, está muy bueno ese ciclo. Está oficiado por una marca que hace unos tragos muy ricos, además. Claro, claro. Nosotros las llamamos... Y fíjate lo que es el lugar. Sí, sí, no, es una mansión en donde... Y los pero chicos bueno. pasan música. Los Coming Soon, sábado 11 de junio, ya pasó. En un club ahí muy cool. En realidad ellos no pasan música, sino que tocan. Hacen claro. una música que tranquilamente podría ser música de DJ, porque hay mucho del house, ¿no? Hay mucho del house, pero tocado, digamos, tocado en vivo con banda. Esto sería una terraza ahí en Palermo, una cosa así, ¿no? Eso es un club house. Muy bueno. Sí. Una pileta estamos viendo, para quien no puede ver a través del micrófono. Muy ameno. Bueno. Los Coming Soon tienen su material en Bandcamp disponible. Lo pueden encontrar en, se ponen así. wearelosComingSoon.bandcamp.com. We are, como somos, diríamos, ¿no? Loscomingsoon.bandcamp.com. Y ahí tienen tres discos para descargar. Tienen un adelanto de lo que fue su primer disco, que es el que vamos a escuchar hoy. Un single, esto que hablábamos hoy, que lo ofrecieron en su momento de descarga libre y que está ahí todavía. Y tienen después una producción que hicieron para una Navidad, para diciembre del año pasado, creo que fue. Son re fiesteros. Que se llama La Navidad de los Coming Soon, y ahí tienen una... un tema, digamos, temático, una especie de... ¿Cómo se llaman las canciones navideñas? Sí, sí, que se utiliza mucho en Estados Unidos. Ajá. Mucho en Estados Unidos. Artistas que sacan canciones de los cánticos... Villancicos. No es exactamente eso. No es exactamente eso, pero va por ahí. Son canciones navideñas. Exacto. Sí. ¿Se acuerda que los Simpsons hicieron eso, inclusive? Uh-huh. Y otro de los discos que tienen para descargar ahí es We Are Friends. Pero ese sí me parece que no tiene la descarga completa libre. Investíguenlo un poco. El que nosotros tenemos hoy, sí, ahí le vamos a copiar el link, es un single. ¿Sí? Eso, si tenemos que definir la propuesta, es música para la pista de baile, porque es house, como decíamos, pero también hay algo de pop electrónico, porque hay sintetizadores, hay bajo eléctrico tocado también. Ella es la voz, la que más canta, digamos, en el dúo. La voz, la girl. Ajá, la friend. Sí. Girlfriend. Y es un proyecto nacido en la familia, ¿no? En el año 2010, entre dos hermanos, Patricio y Lala, que venían haciendo música y jugando un poco con hacer música, y de a poco lo fueron haciendo de forma más profesional o más hacia afuera, digamos, saliendo del entorno familiar. Uh-huh. Y realmente le está yendo muy bien. Tocan mañana. Hoy me voy a ver a la bicicleta, olvídate. No sé cómo voy a hacer mañana para venir a trabajar. ¿Mañana te vas a ver no la bicicleta? Trabajo mañana, sí. Y hoy, hoy es los mañana bicis, tocan mañana. En un lugar los Coming Soon que se llama Beat Flow. Sí, ya sé, ahí a la vuelta de Nicheto. Bueno, ahí mismo, Córdoba y ¿qué? Humboldt. Sí, Córdoba y Humboldt. Sobre Humboldt, creo que sobre queda. Humboldt, sí. Bien, ahí los pueden ir a ver mañana, miércoles, a ver a qué hora les decimos. Arriba, ahí está, de 20 a las 20 horas se anuncia el evento. Los pueden buscar, los Coming Soon, tocan contra ya, contra, no, no tocan, contra. Con. Tocan con. Eso es por jugar tanto al fútbol, ¿viste? Jean Llorés se llama la otra banda, y The Cosmos. Así que es un ciclo de tres bandas, ciclo Buena Vibra se llama. Y los que quieran ir ahí a poco a compartir música para bailar un poco, para sacar un poco el frío sacudiéndose. Bien, me gusta la propuesta. ¿Qué ha elegido para hoy? La que elegimos hoy se llama La Pista. Como les decía, fue un adelanto que ellos editaron en formato de single en el año 2014 y lo pueden descargar de wearelostcomingsoon.bandcamp.com. Nosotros ahora compartimos el link en Facebook y está disponible ya. Perfecto. Bueno, podés buscar ahí las fiestas cóctel. Hay dos. Hay una que es en Palermo, Hollywood, donde van a estar tocando los Coming Soon. Y Juan Chocano decía que hay degustación de tragos, lo cual es muy interesante. Esa es cóctel particularmente porque está auspiciada por una marca de cóctel, digamos. Pero también tocan mañana, como decíamos. Sí, en Beatflow, que sí. Tiene buen sonido, tiene un lindo escenario. Todavía no he ido a fiestas ahí, pero me vi un par de bandas y suena bien. Tiene el sonido de Niceto, el sonido del Roxy. Bien. Bueno, mañana hay Córdoba y Humboldt, el que quiera acercarse, los Coming Soon en vivo. Bien, muchas, pero muchas gracias. Ya está linkeado en nuestro Facebook, que es Sanguche Tribal, toda la data de Juan. ¿Y nosotros con qué seguimos? Y quedará también entonces toda esta data alojada en Sanguche Tribal, como dice aquí Mati, en Weebly, donde cada semana se van subiendo estos momentos que vos vas trayendo. Y de alguna manera también se puede seguir sumando parte de estas fechas a nuestra agenda. También, claro, sí. Recién estrenada. Sí, sí, ahí en el Weebly de Sándwiches, como decías, pueden escuchar las columnas de cada semana y tienen también el link de descarga de lo que recomendamos. Así que está bueno porque por ahí si escuchan alguna banda o algo que les interesa, tienen a mano el link para descargarse el material. Y poder seguir buceando con otros. Con otras, o sea, dentro de la discografía, con otros momentos de la banda, que también normalmente suelen dejar bastantes, no solo un disco, sino bastantes en formato libre para poder ir descargándose. Tal cual, tal cual. Hay mucho material ahí para compartir, así que investiguen. Sanguchetribal.weebly, ¿no? Sí, y lo mismo si nos quieren mandar. Ajá. Recomendar alguno que podamos también. Sí, desde sí, aquí. Sí. Todas las semanas recibimos algo, así que sigan mandando, que está buenísimo, porque de paso nos ayudan un poquito a hacer la columna, ¿no? Sí, mire si mangueamos una moneda. No, ¿eh? No es un concurso, dijimos, no es una competencia. No, es algo para compartir, que quien tenga una banda, quien haya alojado su contenido, su musicalidad en la web de manera, digamos, downloadable, como le llamamos aquí. O de manera de, digamos, de difusión bajo conceptos de Creative Commons, también otra forma de darse a conocer, pueden enviarnos su material y desde aquí estaremos contentos y contentas de poder difundirlo y degustarlo. Sabés que estoy chusmeando un poquito la página que nos trajo Juan de los Coming Soon y esto le va a interesar probablemente a Julián Oroz. Es su último disco, We Are Friends. Lo grabaron con el productor de LCD Sound System, por ejemplo. Está masterizado en Nueva York y tiene un montón de canciones y hay una participación de Lale Sergi, por ejemplo, también. Qué interesante poder hacer las cosas, aunque sea de la mejor forma posible, ¿no? Porque si vos estás haciendo música para bailar y podés masterizarlo en Nueva York porque te fuiste a Nueva York, porque tenés un amigo, lo que sea, y el productor Eric Brusser, que está laburando con LCD Sound System, dice, bueno, yo te lo escucho y te lo masterizo. Está buenísimo, se sentía un buen sonido con lo que escuchábamos. Debe estar bueno ir a verlos en vivo, así que yo te digo, me anoto la de mañana, pero me dejé anotado ahí esta otra cóctel que hacen en Palermo. Aparte, tenés que ir a la cóctel del Palermo Hollywood y después venirte a la cóctel de la vecindad, porque son dos cócteles completamente diferentes. Me interesa lo de los drinks gratis, en la vez sí es barato, pero no es gratarola. La salida vamos. Vemos, dijo. ¿Usted suele ir? ¿Me avisa y vamos la próxima? Vamos. Yo no soy muy habitué, pero podemos. Me encantaría poder ir con vos. Bueno, usted sabe que en su casa puede decir, mire, discúlpeme, compañera y niño, tengo que ir a hacer un trabajo de campo. Tal cual, lo hacemos. Muchas gracias. Juan Badaloni ahí en sanguchetribal.weebly.com. Hay una sección que dice el downloadable y están todos los downloadables que nos trae Juan. Sanguchet.